Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, bienvenidos una vez más a una entrevista de Mindalia Televisión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Como siempre, la invitación es para que nos dejen desde ya acá en el chat en directo el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, comentarios, preguntas, porque todas estas las vamos a estar respondiendo con nuestra especialista del día de hoy. Así que anímense desde ya a dejarnos aquí debajo todas sus preguntitas. El día de hoy, además, tenemos el honor enorme de recibir con nosotros a Sol Ahimsa, que para quienes no la conocen, ella es pedagoga, astróloga, terapeuta energética, canalizadora, escritora e investigadora del misterio y conferenciante. Vamos a darle entonces la bienvenida para que se sume a este espacio. Sol, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros, como siempre, ya sabes. Muchísimas gracias a ti. Y hoy vamos a estar hablando sobre la New Age y el catolicismo revivalista. ¿Nos quieres comentar, Sol, qué es el catolicismo revivalista? Pues en realidad es como una nueva orientación del catolicismo. Es una nueva forma de, como dice la palabra, revivir los orígenes de ese catolicismo que en realidad, bueno, su base está en el cristianismo, ¿no? Entonces son nuevas orientaciones de lo que en realidad se considera ese catolicismo propio de la Iglesia, ¿no? Pero ¿hasta qué punto puede ser una orientación nueva, algo novedoso? Porque en realidad cuando lo estudiamos nos damos cuenta de que pocas diferencias hay. Lo único que son nuevas visiones, es como son nuevas orientaciones o visiones de lo que en origen pudiera ser la Iglesia Católica debido a, pues quizás, esa frustración, esa desilusión, ¿no? Ese, pues como que ha quedado antigua. Pero claro, mi pregunta sería, si realmente el catolicismo se creó como palabra de Dios, entonces las renovaciones, ¿de dónde vienen? Claro, porque ahí estaría esa duda, ¿no? ¿Realmente tiene sentido si el catolicismo fue basado en la palabra de Dios, con los textos, ¿no?, que ya sabemos? ¿Qué pasa con esto? Me da mucha curiosidad porque sí, ciertamente no tenemos, quiero decir, nos hemos actualizado con el pasar de todos estos años. Lo natural es que todo se actualice, pero ¿de dónde viene esta actualización, no? Es que ahí está, podemos actualizar filosofías, podemos actualizar diferentes investigaciones, estudios, pero algo que tiene que ver con una religión, me da igual que sea la católica, que la judía, que la musulmana u otras, que la base de esa creación es la palabra de Dios, es decir, toda la inspiración, todo lo que esos profetas primarios, en este caso en el catolicismo sería Jesús, ¿no?, todo lo que recibieron y lo que expresaron como algo divino y por tanto que no se puede modificar porque está atestiguado como supuesta palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el humano para alterar eso? Porque entonces, si están diciendo esas otras iglesias que hay que ellos también están recibiendo mensaje, entonces están diciendo que esa palabra de Dios original estaba equivocada, estaba incompleta, no era auténtica. Claro, es que si nos ponemos a analizar todo esto, no sé hasta dónde le podemos encontrar sentido, porque si vamos a hacer estos cambios actualmente, pues porque queremos ponerlos o acondicionarlo a las ideas, a las formas de vida, a todo lo que ahora está en boga, lo que ahora, pues como vivimos ahora, entonces cada cierto tiempo quiere decir que ese Dios va actualizándose, va cambiando las premisas, va cambiando los mandamientos, va cambiando las formas o los principios a seguir en esas líneas religiosas. estirase piedras sobre el propio tejado. Por lo que, desde luego, genera muchas dudas. No sé a ti qué te parece, pero a mí me genera muchas dudas. Concuerdo contigo. Entonces, digamos que estamos empezando una era, vamos a decirlo de alguna manera, en donde están todas estas modificaciones y yo creo que estamos de acuerdo con ellas, pero nos cuestionamos cómo hemos llegado a ellas. Claro, es que tú has dado la clave, que no lo cuestionamos. ¿Por qué no lo cuestionamos? ¿Por qué necesitamos retomar lo que fue creado hace siglos para actualizarlo en vez de buscar, basándonos en nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir, de conectar inclusive, nuevas formas de esa conexión con la divinidad? No somos los mismos. Las bases de entonces, es cierto que ahora no tienen mucho sentido, muchas de ellas. Desde luego, si nos vamos al Antiguo Testamento, no tiene sentido ninguno ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos yendo hacia adelante o seguimos mirando hacia atrás como la mujer de Lot, que por eso se convirtió en sal? Es una metáfora, ¿no? Y pretendemos darle una nueva visión a lo mismo. Es como en música. En música se sabe que son las... tenemos una melodía, ¿no? Y luego hay variaciones sobre el mismo tema. ¿Qué sentido tiene seguir en el mismo tema? Si eso no nos vale, no nos vale, porque supuestamente es palabra de Dios, como digo. Entonces, ¿quién es el humano para cambiarlo, ¿no? Por lo tanto, si lo que queremos es buscar nuevas vías, porque eso no nos interesa, ya no tiene sentido, se nos queda caduco, busquémoslas, pero no lo llamemos igual. No utilicemos eso para querer seguir, ahora lo mío es lo mejor. No, esto no es catolicismo, porque el catolicismo es lo que es y es inamovible, palabra de Dios. Para quien lo crea, cuidado, que yo no soy católica, pero es inamovible. Lo digan por lo de donde lo digan o quien lo diga, me da lo mismo. Por lo que seguimos en el pasado, seguimos anclados en el pasado, queriendo actualizar el pasado. ¿Cuándo vamos a cortar con el pasado, si es que ese pasado no tiene sentido? Y vamos realmente a crear nuestra propia vida, nuestra propia existencia, con nuestras experiencias, con nuestros estudios, con nuestros avances, con todo lo que se está inclusive descubriendo científicamente, que tiene también una base espiritual, porque están empezando a encajar las dos piezas. ¿Por qué nos empeñamos en seguir más de lo mismo? Es que vamos a seguir frustrados, vamos a seguir sintiendo el mismo vacío de siempre en cuanto pase un tiempo, que es lo mismo que la New Age, que ahora hablaremos de ella. Entonces, es más de lo mismo. Me da igual que lo llamemos catolicismo revivalista, que revival ya sabemos lo que es, traer otra vez lo de atrás y hacerle una variación. Pues eso, variaciones sobre el mismo tema. No salimos. Yo creo o pienso que está muy relacionado con las creencias. Siempre estamos muy dispuestos, o pensaría quizá que estemos destinados a creer en algo. Ahora, ¿cómo sustentamos o en base a qué estas creencias que estamos teniendo ahora? Sí sería muy importante poder tener alguna base sólida justamente para crear en ellas. Claro, pero te cuento una cosa. Está perfecto lo que has dicho y esa es la base, creer en algo. Ok, es cierto que necesitamos creer. Primero deberíamos de creer en nosotros mismos, no como seres egoicos y egocéntricos, no, sino como lo que representamos, ¿no? Vale. Pero si nos vamos a una creencia espiritual, no nos podemos ir a una creencia religiosa, que no es lo mismo. Espiritualidad lo es todo y la espiritualidad une, la religión separa. Una religión es una visión cultural de un concepto espiritual. Por lo tanto, está basado en las propias creencias de esa cultura, tradiciones y también, por supuesto, temores y supersticiones y todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, todo eso, que es en lo que montamos nuestro castillo, va formando lo que es una religión. Que la religión surge en un tiempo específico, con una creencia específica y una tradición específica. Eso ha ido a lo largo de los tiempos, pues porque, lógicamente, se han ido incluyendo, ¿no?, a lo largo de los siglos y milenios, gente, ¿vale?, a esos grupos. Perfecto. Siguen con esa visión antigua de lo que es la espiritualidad, pero es una visión cultural, tradicional y supersticiosa de lo que es la verdadera espiritualidad. Perdón. Por lo tanto, no es espiritualidad, está sesgado dependiendo del lugar. Y ahí tenemos el catolicismo revival, como tendríamos el judaísmo revival o revivalista, o el islamismo, me da lo mismo. U otras religiones que también hay. Pero la base es la misma. Como digo, seguimos dando vueltas alrededor de la misma peonza. O del mismo palo, o del mismo árbol. Quiere decir que es que nos salimos. No, y aparte que en realidad no sabemos entonces en qué creer y en qué realmente confiar, digamos. ¿Cómo podemos discernir? Mejor dicho, yo creo que esa es la palabra que estoy buscando. Claro, pero en el discernimiento no podemos quedarnos en una línea. Y menos en una religión, que es como lo he explicado. Tenemos que empezar a abrir nuestra mente, no solamente a religiones, que es cultura, al fin de cuentas, no es realmente espiritualidad plena. Tenemos que abrirnos a líneas filosóficas, a la metafísica, al esoterismo, a los antiguos sabios, a todo lo que realmente, fijaros, yo creo que más estaríamos entrando, por ejemplo, en escuelas iniciáticas. Es decir, es que hay tanto donde investigar, indagar y ver qué es lo que nos resuena realmente. Pero hay algo básico para lo que has dicho. Y es, ¿dónde quiero poner mi poder? ¿En mí o en un Dios? Es decir, en mí no desde un punto de vista egoico, sino desde un punto de vista de, a ver, sacar de mí todo lo que soy, trabajar para conseguir lo que yo quiero, ser responsable de mis propias decisiones, de mis propios pensamientos, sentimientos, acciones. Mediante todo ese estudio, mediante todo ese aprendizaje y mediante la escucha, por supuesto, de todas esas líneas, inclusive incluyendo las religiones, crearme mi propia forma de vida, que me resuene, que vaya en sintonía con lo que yo soy. Es que parece que nos tenemos que alienar en un grupo, en una ideología, en un método. Eso se llama secta. Es una mente sectaria. Porque toda religión es una secta. No tiene por qué ser destructiva, pero es una secta. Por lo que, para ellos, eso es lo único auténtico y válido, y todo lo demás está equivocado. Y ese es el problema, porque entonces seguimos en grupos. Ahí no hay unidad, no hay un Dios para todos, o un ser, o una fuente, o una luz, o un ser espiritual para todos, y que todos podamos. No, nos tenemos que meter en un grupo, tenemos que ser de esos, y si no, ya estamos equivocados. Eso es infantilismo, es inmadurez. Tenemos que nosotros empezar a creer en lo que realmente nos resuena, pero no estar alienados con una visión de todo lo que es la espiritualidad, de todas las posibilidades que hay. Y no pretender hacer nuevos movimientos, que es lo que se ha estado haciendo hasta el día de hoy, nuevos movimientos, que es más de lo mismo. Pero ahora, en vez de llamarlo de una manera, lo llamamos de otra. En vez de ángeles o dioses, lo llamamos extraterrestres, por ejemplo, o intraterrenos, o seres de otros planos. En vez de demonios, pues seres del bajo astral, que lo que realmente son no son demonios, pero bueno. Es decir, le cambiamos el nombre, pero sigue siendo lo mismo. Por eso, eso habla de inmadurez. Necesitamos madurar internamente emocional y espiritualmente, para que podamos entender que no hay que hacer un seguidismo de una ideología, me da igual que sea religiosa o de otro tipo, sino abrirnos a todas las posibilidades y realmente ver el trasfondo de lo que marca esa espiritualidad. Entonces, ¿tenemos que creer en un movimiento, en un Dios, en un maestro, en una persona o en esos hombres Dios como en la India los gurús? ¿Para qué? Esa es la pregunta que yo haría a la gente. ¿Para qué? ¿Para que me den la verdad? Dependiendo de ese señor, pero para otros es otra la verdad. ¿Para que me lleven de la mano y me aseguren que voy por el camino correcto? Será de esa persona, pero si coges la mano de otro, tendrás otro camino correcto. Entonces, elige tú. Pero elige tú desde una visión amplia de todas esas posibilidades. Porque es como un prisma. Esto lo vi en el libro de Señor Dios Soy Ana, que es un libro maravilloso, hace un montón de años, que lo escribió Fine, es un inglés, pone Fine. Y esa niña quería, todo lo relacionaba con Dios. Y un día entró en el despacho de este hombre y vio un prisma encima de la mesa y vio que un rayito de luz entraba por la ventana y el prisma, pues claro, se diversificaba en todos los colores. Y se puso muy contenta y le dijo, mira, eso son las religiones. Dios es el rayo blanco que entra por la ventana y cada uno de los colores de las caras del prisma es una religión. Solo ven una parte y pierden la visión del conjunto. Por lo que pierdes la visión de lo que realmente es Dios. Qué lindo esto que acabas de decir del prisma y tal cual lo veo. Hay muchas opiniones, muchas creencias, en definitiva no somos únicos en el universo, pero sí es importante en este caso entonces hablar del respeto por la diversidad de todas estas religiones o creencias. Exacto, es que eso es. Hay que aprender a respetar todo. Y lo que no podemos es pretender tener la razón y ser los únicos. Como tampoco tirar por tierra todo y pensar, pues eso, que el otro todo es falso, todo es manipulador, todo es... Fijaros que independientemente de que tengamos esas religiones, pero en cada una de ellas hay una parte mística. Por ejemplo, en el islamismo tenemos el sufismo. Los sufíes son los místicos islámicos y no tienen nada que ver con el fanatismo que ha llegado ahora, porque va más en relación con lo que en origen era esta línea, ¿no? Que era mucho más abierta y sobre todo con las mujeres, mucho más abierta que lo que es ahora. En el catolicismo, en el judaísmo tenemos la cábala. La cábala es la parte mística. Y fijaros que está muy de moda la cábala, ¿no? Y en el catolicismo tenemos la gnosis y tenemos otras líneas que son más filosóficas y que también nos conectan más con aspectos mágicos y místicos de lo que sería la espiritualidad. Esos grupos son los que empiezan a tener esa apertura hacia otras líneas que serían más, pues eso, esotéricas, místicas, incluso mágicas, de conexión mucho más profunda y de trabajo personal. No siguen textos que hay que aprenderlos de memoria y seguirlos al pie de la letra porque si no pecas o puedes caer en el infierno. Entran más en líneas, más en sintonía con nosotros, o sea, con nuestra visión actual, quiero decir, más libre, más abierta. Y es muy bonito conectar con eso, conocer eso. Y no entrar en el dogmatismo de que, no, pero es que como está en esa línea, en esa religión, tiene que ser malo, tiene que ser... No, en todo hay una parte buena. Porque la bondad está innata en el ser humano. Y dentro de nuestras confusiones, por lo que digo, tradiciones, creencias, etcétera, etcétera, y miedo, que hay mucho miedo, porque las religiones además no se crearon para alabar a un Dios. La realidad es que se crearon para que nos protegieran del mal. Ese es el origen de una religión. Se cree más en el lado malo que en el lado bueno. De ahí tanto control, necesidad de controlar, de poner pautas, normas y de que, y que no haya libertad de elección ni de pensamiento. Y ahí ya me voy hasta en líneas, pues eso, como los Hare Krishnas, que están todo el día Hare Hare Hare Krishnas, para tener esa mente alienada que es muy fácil de programar cuando tú renuncias a tu capacidad pensante, a tu capacidad de buscar el origen y el porqué de las cosas, ¿no? ¿Eso lo consideran ruido? No, eso es razonamiento. Nosotros no podemos solamente trabajar con un hemisferio, tenemos que trabajar con los dos. Ahí está la coherencia, intuición y razón. Cielo y tierra, se nos olvida que tenemos la tierra, que es la que nos da el asentamiento y la capacidad de razonar, la capacidad de discernir, la capacidad de llegar al porqué de todo eso. Y luego hay otras líneas más cientifistas que también nos están aportando mucho. Claro que sí. Y entonces estamos también incorporando esa parte. Yo siempre digo que la ciencia va por detrás, ¿verdad?, de lo que es el esoterismo y la espiritualidad y los sabios antiguos, ¿no? La ciencia siempre va por detrás. Pero está muy bien que esté, porque va confirmando lo que por todas estas líneas se van diciendo que eso es así. Lo que desde muy antiguo se decía que eso era así. Después viene la explicación. Hasta de las energías, ya científicamente se demuestra que es cierto que hay energía. Cuando los fallecidos ya tenemos maquinitas, ¿no?, que nos hacen con las fotos y con las grabadoras. Es decir, la ciencia va por detrás, pero la necesitamos. Y va reafirmando y confirmando todo esto. Y nos va dando bases reales, no imaginarias, que no entran dentro de la creencia, que una creencia es muy manipulable y que en una creencia está la interpretación de los humanos dependiendo de sus historias, traumas, temores o ganas de eso, de manejar a los demás. Por lo tanto, la única forma que tenemos es de ser libres y caminar, estudiando, viendo todas las posibilidades, todas las líneas. Y ahí se cree que la New Age, por ejemplo, está enfocado en esta línea y es falso. La New Age fue creada por intereses en los años 60 para que los jóvenes no siguieran sus propias pautas y seguir teniéndolos alienados en un movimiento nuevo, en una religión nueva que llamaron New Age. Pero ahí estaban los servicios secretos de Estados Unidos, de la inteligencia británica, que mezclaron rock, drogas y creencias mágicas, filosóficas, orientalistas. Y está muy bien hecha la New Age. Y entonces, pero ¿cuál es la base? La misma. Tú no tienes el poder. Tienes que pedirle al otro, al ángel, al extraterrestre, al este y al de más allá. Tienes que seguir un maestro, tienes que seguir una línea, me da igual que sea metafísica, teosófica, el yoga, la escuela Saint Germain y el yo qué sé qué. Todo igual, variaciones sobre el mismo tema. Fíjate, qué curioso, ¿no? Es, bueno, no para esa tendencia, pero sí está con exactamente las mismas pautas y es lo que dijiste hace un ratito, es nuestra libertad. Y qué importante es tener la elección, la libertad para hacer elecciones. Y esa es la base. Es que da mucho miedo elegir, ¿no? Da miedo elegir y creo que es porque justamente estamos muy acostumbrados a esto, a que nos lleven de la mano en absolutamente todo, las religiones y los que a lo mejor, digamos, también, no quiero decir religiones, pero sí desde otras vías de espiritualidad, pasa lo mismo. Claro. Entonces que existe esa necesidad de necesitar una guía o un guía. Claro, pero vuelvo a lo que te decía, si tú necesitas un guía. A ver, todos necesitamos orientación, cierto. Todos necesitamos, bueno, pues, escuchar a personas más experimentadas y más sabias que nosotros, cierto. Siempre y cuando eso no nos impida andar nuestro propio camino. tomar nuestras propias elecciones. Mirar qué resuena y qué no con nosotros. Elegir. Porque cuando yo ya entro en un grupo, pierdo la capacidad de elegir. Pierdo eso que se nos llena tanto la boca, que se llama albedrío, ¿no? Lo pierdo. Porque yo tengo que seguir las pautas de esa escuela, o de esa religión, o de esa línea filosófica. Yo tengo que seguirlo. Porque si no, soy un hipócrita, ¿no? Entonces, ¿para qué me meto ahí? Por lo tanto, yo pierdo mi capacidad de elección, de pensar por mí misma. Porque si pienso otra cosa, ya se me van a echar encima. Ya no estoy siguiendo las pautas del supuesto maestro. Pero claro, ahí tendríamos otra cuestión. ¿Realmente es eso entonces un maestro? No. Hay mucha diferencia entre los maestros modernos, que no digo actuales, modernos, ¿vale? Época moderna, que estamos hablando desde mucho tiempo atrás, lógicamente. Y los maestros de la antigüedad, antes de Cristo, de la antigüedad. El maestro antiguo realmente lo era. ¿Por qué? Porque él no te decía lo que tenías que hacer, ni por dónde tenías que ir. Él te iba enseñando todo lo que él podía enseñarte, pero exigía que tú pusieras de ti. No te daba las respuestas, no te daba un texto a seguir. Te ponía pruebas y tú las tenías que hacer. Y crear, sacar tus propias conclusiones. La maestría la tenemos cada uno dentro. No todos vamos a llegar al mismo nivel, dependiendo de lo que hagamos, de también el recorrido del alma, todas estas cosas, ¿no? Vale. Pero toda persona que diga que es un maestro y que ya nos esté marcando una línea o una pauta, no es un maestro. El verdadero maestro es el que te ayuda a conectarte contigo mismo o contigo misma. Quien te ayuda a conocerte de verdad. No quien te crea un personaje a su imagen y semejanza. Quien te ayuda a conocerte de verdad, con tus virtudes y con tus defectos. Con todo. Porque es la única manera de realmente poder crecer. Poder mejorar. Inclusive, esos maestros de entonces tenían muy claro que a lo mejor algunos de sus discípulos podía pasarles por delante. Porque ese alma iba a poder elevarse mucho más que la de ese maestro. No tenían ese ego de yo soy el maestro y tú estás por debajo. Y esos son los maestros gurús, que mucho viene del orientalismo, esos hombres dios, que además todo hombre es mujeres, ¿no? Bien, pues entonces, esa idea que nos la han inculcado, ¿vale? Es de falsos maestros, porque en realidad se consideran seres especiales y únicos, hijos de Dios o iluminados o inspirados, y todos los demás estamos por debajo de ellos. Eso no es un maestro. Eso ya nos dice que esa persona no tiene la categoría para ese puesto, porque si lo fuera, ayudaría a que sacásemos lo mejor de nosotros mismos, nos daría la libertad de elección, inclusive de irnos cuando nos dé la gana, o de poder inclusive, ¿por qué no?, crecer mucho más que ellos. Y eso era el orgullo del maestro, que su discípulo pudiera superarle a él mismo. Para ellos era un orgullo. Y ahora eso no es así. Bueno, ahora y en las religiones tampoco, lógicamente. Muy interesante esta última observación, Sol. Muchísimas gracias por compartirla con todos nosotros. Hay algunas preguntitas del chat que ya quiero ir con algunas de ellas para que abramos acá la posibilidad de ver otros puntos de vista. Pero antes yo quiero hablarles sobre el poder de la ley de atracción. Vamos a tener un evento junto a Mindalia Talleres y Alfredo Alcázar, y esto va a ser el próximo 15 de marzo, que se imparte el segundo nivel. Así que en este taller, les quiero contar un poquitito, aprenderán una experiencia transformadora que ha sido creada para ayudarte a manifestar tus deseos y lograr una vida plena, en donde Alfredo te va a equipar con diferentes herramientas y prácticas necesarias. Para más información y plazas, entren a www.mindaliatalleres.com. Así que la invitación queda abierta para todos. Quiero ahora sí que vayamos con algunos de los mensajitos que tenemos por acá por el chat. Y nos dice Alejandro: hemos interpretado la religión aplicando lo que hoy se considera políticamente correcto. ¿Conmigo o contra mí? Claro, la actualidad es esa. Es decir, o estás en esta religión es la correcta y las demás son equivocadas. Claro que la única que en origen no era así, cuando Mahoma se inspiró, ¿no?, para hacer el Corán, él respetaba, decía que Jesús era un profeta, no le reconocía como, bueno, hijo de Dios, pero que sí era un gran profeta que venía a abrir el camino a Mahoma y a los seguidores, ¿no? Es decir, inclusive, fijaros que las tres religiones básicas tenían al mismo arcángel como guía e instructor, Gabriel. Gabriel estaba en el judaísmo, Gabriel fue el que estuvo con la Virgen y con Jesús, o sea, en el catolicismo, cristianismo en realidad, pero luego como Jibril, que era como se llamaba en los musulmanes, también fue el que inspiró el Corán a Mahoma. Entonces, fijaros que es el mismo, es todo lo mismo, es más de lo mismo, y luego, bueno, pues los hemos ido interpretando dependiendo del tiempo. Totalmente de acuerdo, Sol. Vamos a ir ahora con un mensaje que nos deja Kevin, y dice: mi pregunta es que las personas católicas rezan o tienen una fe que hacen milagros. No si se le da el poder al Señor o es que ellos tienen el poder. A ver, cuando uno tiene fe, mucha fe en algo y quiere conseguir algo a la vez, o en alguien sería, y quiere conseguir algo, esa misma fe te hace mover montañas. Y eso ya se dice, ¿no? La fe mueve montañas. Viene de fuera. Tú puedes tener ayudas. Todos tenemos guías y tenemos seres que nos acompañan y que nos apoyan, por supuesto. Pero cuando uno tiene fe, mucha fe en algo, no se da cuenta de que esa misma fe propia es la que está moviendo los hilos para conseguir lo que se propone. Siempre va a pensar que viene de fuera, por esa tradición, por esa creencia de que nosotros no tenemos poder y todo viene de fuera, pero la realidad es otra, lo estás moviendo tú. En vez de tener fe en ti, pones tu fe en el otro, pero eres tú quien lo mueve. Cuando uno se da cuenta de esto, las cosas cambian. Gracias, Sol. Vamos a ir ahora con una pregunta desde México, de Manola. Y dice: ¿llegará el momento en que el humano no necesite de guías o maestros? Entonces, ¿ellos se quedarán sin trabajo y sin nuestra energía? No es así. A ver, todos cuando venimos, antes de venir, hay acuerdos álmicos. Hay acuerdos álmicos entre nuestros guías, entre determinados seres que podríamos llamar maestros, porque en otra vida hemos estado con ellos. Es decir, esos, y nosotros les ayudamos a ellos y ellos nos ayudan a nosotros. Es un intercambio de ayuda. Tampoco podemos ser tan ególatras de pensar que todo está en nosotros, porque eso es falso. Está en nosotros aquello que hemos aprendido. Lo que no hemos aprendido, no, tenemos que aprenderlo. Por lo que ese intercambio siempre va a estar ahí. La diferencia entre esto que estoy diciendo y lo que se cree con las religiones, de que todo el poder está en ese Dios o en ese ángel o en ese arcángel o en ese lo que sea, demonio o lo que sea, ese es el error. Es decir, el camino lo haremos siempre unidos a seres terrestres y a seres no terrestres. Porque así es como funciona esto, así es como evolucionamos y avanzamos. Nos ayudamos los unos a los otros y crecemos todos juntos. Muchísimas gracias, Sol, y muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron acompañando. Gracias por sus mensajitos. Nos hemos quedado sin tiempo, pero les recuerdo a todos que este directo tan interesante lo van a encontrar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Así que pueden darle like y compartirlo las veces que quieran para que llegue a todas las personas que necesiten escucharlo. Sol, te doy el espacio entonces para que te puedas despedir de esta hermosa comunidad. Muchas gracias. Simplemente deciros, un poco repetir lo que ya he dicho. Vamos a empezar a confiar en nosotros. Vamos a empezar a comprender que venimos aquí con compañías espirituales, pero no para someternos a ellas ni darles nuestro poder, sino para que sea un camino en comunidad, en compañía mutua, en aprendizaje mutuo y en crecimiento mutuo. Siendo así, es mucho más fácil. Así que os mando un abrazo y hasta muy prontito.